A los colombianos nos gusta creer que tenemos, al mismo tiempo, el mejor y el peor país del mundo, que tenemos el mejor himno y que somos el país más desigual. Y aunque no es cierta ninguna de las dos, sí tenemos una cantidad impresionante de récord Guinness batidos. ¿Cuál es la historia detrás de ese registro? ¿Cuáles son los récords más raros que se han batido en Colombia? Para este capítulo hablamos con el clavadista Orlando Duque, con la periodista deportiva Valentina Peña, con el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, con el humorista José Ordóñez y con el escritor Daniel Samper Ospina. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 123 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace poco ocurrió la 82ª edición de los Golden Globes, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión. Como es usual, actrices y directores y demás celebridades desfilaron con todo el glamour de Hollywood por la alfombra roja. Hubo reconocimientos muy especiales, como el que recibió la actriz Demi Moore por su papel protagónico en La Sustancia y que llamó la atención por ser el primer premio que recibe en su larga carrera. También causaron escándalo los premios a Mejor Película de Comedia o Musical y el de Mejor Película en Habla No Inglesa que recibió Emilia Pérez, la película sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a ser mujer trans y que, aunque es en español, sus protagonistas son actrices estadounidenses que no hablan muy bien el idioma. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y usted? Yo soy su mujer. Soy Jessica Monte. Rita Mora Castro, soy la abogada, trabajo con su marido. Sí, me imagino, pero ¿qué hace para él? Muchas cosas. ¿Es cierto que nos va a sacar del país? ¿Mande? Are we going back to the United States? Por supuesto, las críticas llovieron, no solo por la incapacidad de las protagonistas de hablar bien español, sino porque la película tiende a suavizar las atrocidades que cometió el narcotraficante que inspiró la historia. Para muchas personas, esta película no solo no debió ganar estos premios, sino que es digna de otro, de un Golden Raspberry, también conocido como los premios Razzie o los premios a lo peor de la industria cinematográfica. Estos reconocimientos, considerados los anti-Oscar, se crearon en 1980 por el crítico de cine John Wilson y desde entonces se celebran justo una noche antes de la gala de los premios Oscar. Por supuesto, no muchos actores y directores nominados asisten a la ceremonia anual, aunque algunos sí lo han hecho. Por ejemplo, en 2005, la actriz Halle Berry fue la primera en ir y recibir un premio personalmente. Fue por su papel en Gatúbela. También lo hizo la actriz Sandra Bullock en 2010 cuando ganó el premio a peor actriz por su papel en Alocada Obsesión. La lista de afamados actores y actrices ganadores de estos premios a lo peor de la industria es bastante larga e incluye nombres como el de Adam Sandler, Sylvester Stallone, Will Smith o Bill Cosby. Los Razzie no son los únicos antipremios o premios absurdos que existen. También están los IG Nobel, más conocidos como los premios anti-Nobel, que se entregan cada año a los trabajos científicos más delirantes. Esta gala la organiza la revista de humor científico Anales de Investigaciones Improbables, a la que asisten ganadores de Nobel real y se lleva a cabo en la Universidad de Harvard. Para que se haga una idea, estos premios los han ganado investigaciones como una que demostró que los gusanos borrachos son más lentos que los sobrios. Otra investigación que analizó los diferentes tipos de bacterias que había en chicles desechados y pegados en las aceras de varios países. O quizás el que más me causó curiosidad fue el estudio que planteó que los mamíferos pueden respirar por el ano. Y aunque parezca que no es posible recibir un reconocimiento por algo más absurdo, en este mundo todo es posible. Desde ser una persona muy alta o muy baja hasta el tamaño de las uñas es digno de cierto reconocimiento. Me creería si le digo que en 2005 un hombre de la India, Radhan Bagpai, fue reconocido por tener los vellos de las orejas más largos del mundo. O si le cuento que pasó lo mismo en 2009 con Aaron Casey por tener la mayor cantidad de cucharas pegadas a la cara. Y no solo las personas acceden a estos reconocimientos. En 2008, la ciudad de Glasblaney, en Irlanda, rompió el récord de la mayor cantidad de personas disfrazadas de pitufos. En ese punto, usted se preguntará qué clase de premios son estos. No se trata de premios, sino de un registro que reconoce cierta singularidad y extravagancia. Se trata de los registros de los Guinness Records. Busqué al clavadista Orlando Duque, que ha aparecido 2 veces en los Guinness Records. Le pregunté, ¿por qué resulta tan importante aparecer en el registro de los Guinness Records? Escuchemos su respuesta. A ver, yo creo que resulta importante aparecer en el libro Guinness de los Records porque pues es como conseguir algo extraordinario, algo que nadie ha hecho antes, sea que lo hayas intentado o sea que es un récord de esos que simplemente es por los logros, pero es algo que se ha hecho de forma extraordinaria. Eres único en la humanidad al tener un récord Guinness. Entonces, creo que sí, más allá de que de que es un logro, es que es único. Desde que los deportes comenzaron a organizarse, se conoce la expresión batir un récord, para referirse a superar una marca, tiempo o logro. Pero más allá de los deportes, los récords que comenzaron a registrarse en el libro Guinness comenzaron de una forma bastante curiosa. Antes de que existiera Google, zanjar una discusión con un dato era casi imposible, a no ser que la persona envuelta en la discusión asistiera a una biblioteca para verificar y solucionar el desencuentro. Eso le pasó a Sir Hugh Beaver, director general de la fábrica de cervezas Guinness, cuando en la década de 1950 discutía con unos amigos cuál era el ave de caza más rápida de Europa, si el chorlito dorado o el urogallo. Pero ninguno logró tener una respuesta definitiva ni una referencia certera para convencer al otro. Unos años más tarde, Sir Hugh tuvo la idea de una campaña para promocionar su cerveza, Guinness, basada en la idea de resolver las discusiones en los pubs y bares, e invitó a los gemelos Norris y Ross McWriter, investigadores de Fleet Street, a recopilar un libro con este tipo de datos y de cifras. La primera versión del libro se publicó en noviembre de 1955 y rápidamente se convirtió en el libro más vendido del Reino Unido. Cada año se publicaba una nueva versión con más datos verificables sobre fenómenos naturales, logros humanos y récords destacados en el mundo físico y biológico. Con el paso de los años, la tendencia del libro fue cambiando, especialmente en las décadas de los 80 y 90, y el enfoque cambió para incluir no solo datos, sino también hazañas y logros personales, y se comenzó a hacer una transición de ser un simple libro de datos a convertirse en una plataforma para registrar récords globales relacionados con logros extraordinarios de actividades humanas. Esto incluía desde saltos récords en atletismo hasta logros inusuales, como la mayor cantidad de hamburguesas comidas en un tiempo determinado. Con la llegada del siglo XXI, la empresa comenzó a fomentar la participación masiva del público para romper nuevos récords y comenzó a tener el enfoque más mediático que conocemos hoy en día, y que aparece en las noticias cada tanto la reseña de la persona con las uñas más largas, el tiempo más rápido en que un hombre se comió una cebolla cruda o la familia más peluda del planeta. Y en este punto usted se preguntará, ¿cualquier hecho puede ser una hazaña? La respuesta no es tan sencilla, pero voy a intentar explicarlo. No hay realmente categorías definidas. Eso sí, hay unos criterios para participar de un récord que son claros. Debe ser rompible, medible, estandarizable, verificable y medido por un solo superlativo. Las categorías o formatos son muchas y se actualizan cada año, y hasta ahora están: arte, animales, ruidos, objetos grandes, objetos pequeños, carreras, colecciones, exhibiciones, deportes extremos, comida, cuerpo humano, viajes, literatura, plantas, ciencia, fuerza, estructuras, tecnología, videojuegos. Y a su vez, cada una de estas categorías tiene una subcategoría que por tema de tiempo no voy a enumerar. Cualquier persona puede intentar batir un récord existente o proponer uno nuevo, pero eso sí, antes de iniciar la postulación, tenga en cuenta algo. No hay premios en efectivo ni de ningún tipo, más allá de una placa conmemorativa. También le pregunté al clavadista y hombre récord, Orlando Duque, ¿qué debe tener en cuenta alguien que quiere intentar imponer o batir un récord? Esto me contó. A ver, hay gente que, o sea, lo que deben tener en cuenta para batir o imponer un récord es que hay récords que intentamos, o sea, no, por ejemplo, el récord de mayor velocidad, el récord del salto de mayor altura, eso es un récord que se intenta, o sea, es un récord que se prepara y a ver, se tiene que hacer una muy buena planeación, una muy buena ejecución, se debe tener hasta un muy buen equipo para poder lograr lo que uno quiere. Pero hay otros récords, como por ejemplo, récords que no se intentan, que son los récords Guinness en los que yo aparecí en el libro, y uno es por el mayor número de títulos mundiales. Yo simplemente acumulé tantos títulos mundiales que es el mayor número comparado con otras personas. Y el otro récord que tengo yo es el clavado perfecto. Yo hago mi clavado y yo quiero hacer la mejor ejecución, pero esa ejecución salió en ese momento y los 7 jueces me dieron 10 puntos. No es algo que yo puedo planear porque no va a funcionar en cada clavado, pero es algo que de pronto funciona en su momento. Hay otros récords en los que hay que hacer toda esa planeación, toda esa muy buena ejecución y funciona. Y eso yo creo lo que la gente se tiene que concentrar cuando intentan imponer uno de estos récords. Desde que existen los Guinness Records, se han batido más de 53,000 marcas en todo el mundo. En Colombia, aunque no hay una cifra exacta de cuántos, se han establecido y batido varios récords. Pero el más reciente y curioso se dio hace unos meses, en diciembre de 2024, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, cuando el reggaetonero Feid o Fercho rompió un récord en medio de su concierto, la mayor distancia recorrida por un artista durante un espectáculo en vivo en tarima, un poco más de 10,000 metros, o sea, unos 10 kilómetros. Y como adjudicador oficial de Guinness World Records, el día de hoy validamos... Validamos el intento oficial para la mayor distancia recorrida por un artista en un concierto en vivo. Hacer un intento de récord no es un trabajo sencillo. Requiere trabajo en equipo, dedicación, pasión. Y hoy has demostrado algo, y es que cada paso cuenta. El mínimo a ser superado era de 10 kilómetros y obtuviste una medida de 10,003 kilómetros, así que felicitaciones. Pero quizás de los récords más recordados que se han marcado en Colombia desde hace varios años, décadas incluso, hablo del récord del mayor tiempo contando chistes que el comediante santandereano José Ordóñez ha batido 10 veces. La primera vez fue en 1993, cuando completó 24 horas seguidas contando chistes. En 1994 lo rompió 2 veces, primero fueron 26 y luego 36 horas. En el 96 completó 50 horas. En 1997 subió a 60 horas. En 1999 fueron 62. Y ya en 2004 ajustó 65 horas. En 2009 completó 72 contando chistes. En 2012 80. Y ya en 2014, el año de su último récord, fueron 86 horas seguidas. Cada ocasión se transmitió en vivo por alguna emisora radial y el dinero recaudado se destinó a una causa social diferente. Una verdadera maratón. Estoy soñando con que 33 millones de colombianos se sientan felices, que se hayan reído y que se hayan divertido y que se hayan olvidado de todos los problemas que tienen. 3 minutos cada hora para comer, tomar un refresco, ir al baño y, aunque usted no lo crea, fumar. Esta es una tandita de 7,000 chistes. 1,000 voces en una. El doctor, el niño, la señora y el ya famoso Benito. A ver, Brito, respóndame, pero rápido, 8x8. 39. Muy mal. Bueno, ¿usted quiere velocidad o precisión o no? No me quería quedar con la duda, así que busqué al mismo José Ordóñez para preguntarle. ¿Batirá nuevamente el récord de más horas seguidas contando chistes? ¿Qué se requiere para conseguir semejante logro? Escuchémoslo. No intentaría batir nuevamente un récord mundial de chistes. El último que yo hice fue en el año 2014, 86 horas de chistes para el libro de los Guinness. Lamentablemente, un camarógrafo encargado de grabar todo para luego enviarlo al libro Guinness se me quedó dormido a las 3 de la mañana y nos dañó ese intento de récord. Así que, por lo menos, si no soy el récord mundial de chistes con 86 horas, por lo menos soy el hombre que más ha intentado ingresar al libro de los Guinness Records y ha tenido intentos fallidos, porque fueron 10 veces que intenté y al final no se pudo. Además, no hagan récords mundiales de chistes porque eso tumba el pelo. Para conseguir 86 horas de chistes sin parar, se requiere de ser una persona como yo, en este caso, hiperactiva, con déficit de atención desde que era niño, que no se podía quedar quieto, ni tampoco se podía quedar callado. Desarrollar la capacidad y la inventiva para narrar historias contando chistes y haciendo reír durante determinadas horas. Yo solo tengo 86 horas, ¿no? Pero han durado otros desde el Palacio de Nariño 4 años, 8 años. Eso es una competencia desleal. Hay una particularidad en muchos de los récords que se han batido en el país. Una buena parte tiene que ver con comida. Voy a recordarles algunos. En 2021, una pareja de campesinos de Boyacá, Germán Orlando Novoa y Reina María Marroquín, cultivaron un mango de 4,25 kilos que se convirtió en el mango más grande del mundo. El récord anterior se había marcado en Filipinas con un mango de 3,435 kilos. En 2019, en la Plaza Municipal de Chinchiná, en Caldas, se presentó la taza de café más grande del mundo, que contenía 18.012 litros de esa bebida, y ese mismo día también se batió otro récord, el mayor número de personas que participó en la degustación. Unas 1.559 se encargaron de tomarse todo ese café. Ese mismo año, pero en Soacha, se logró el récord por la preparación de los huevos revueltos más grandes del mundo, para los que se utilizaron 59.758 huevos y en su preparación participaron unas 150 personas. Y para el que se tuvo que fabricar un sartén especial de 2 metros de largo, 4 de ancho, 70 centímetros de alto y 20 de profundidad. En Cartagena se preparó el que fue en su momento el cóctel de camarones más grande del mundo. Pesó 1.320 kilos y que se sirvió en una copa de 3 metros de alto y 170 centímetros de diámetro. El récord anterior se había marcado en México cuando se hizo un cóctel de camarones de 1.160 kilos. En 2013, en Bogotá, se hizo la torta o pastel más grande del mundo, que medía unos 660 metros y para la que se usaron 2.000 kilos de harina de trigo, cerca de 2.000 kilos de azúcar y margarina y más de 30.000 huevos. Y finalmente, en el país, se logró dos veces batir el récord del chorizo más largo del mundo. Primero en Santa Rosa de Cabal, cuando se fabricó un chorizo de 1.850 metros, y luego en 2023 en Tuluá se hizo otro de 2.692 metros. ¿Qué otros récords no oficiales podríamos batir a nivel de alimentos en Colombia? Le trasladé esta inquietud al padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Para los Guinness Records, qué bueno pensar en todos los campesinos que hay generosos en nuestro departamento y en la Corporación de Abastos de Bogotá. En lo que corrió el año pasado, 2024, en apoyo al Banco de Alimentos, tuvimos más de 7.400 toneladas de producto. La generosidad de nuestra gente es una maravilla, porque quienes nos confiaron estos productos no son los más ricos de nuestra sociedad, pero sí nos permitieron llegar a muchos que están necesitados. Un gran lema tenemos en la Corporación de Abastos de Bogotá: menos comida para los contenedores, más comida para nuestros comedores. Necesitamos que sea un Guinness Record para que de verdad la gente se entere de que no es justo botar comida. En www.bancodealimentos.org.co es fácil que conozcan del Banco de Alimentos de Bogotá. Pero no todos los récords colombianos tienen que ver con comida. Hay otros, muchos, que son deportivos. El más reciente se logró en los pasados Juegos Paralímpicos de París, cuando la atleta antioqueña Karen Palomeque no solo ganó la medalla de oro en la prueba de 100 metros de atletismo al hacerlos en 12,26 segundos, sino que hizo lo mismo en los 400 metros, que completó con 58,67 segundos. Aquí vale una aclaración. Si bien no es un récord que quede en el libro Guinness, es un récord mundial. El caso de Karen es solo uno de muchos. También está Sara López, la arquera de tiro con arco, no de fútbol, que con solo 29 años cuenta con 4 Guinness World Record. El primero fue por tener el mayor número de títulos en la Copa del Mundo de tiro con arco. 6 veces ha ganado ese torneo. El segundo fue por lograr el mayor puntaje perfecto en una final, en donde obtuvo 150 puntos en múltiples ocasiones. El tercero lo logró por tener el mayor número de récords mundiales establecidos por una arquera de arco compuesto. y el cuarto récord Guinness lo batió al tener la mayor cantidad de medallas internacionales en arco compuesto femenino con 40 preseas. Sin duda, todos los logros son mayúsculos. Y para seguir con la tendencia de deportistas colombianas con récords, no podía faltar una de las principales medallistas olímpicas del país, la ciclista Mariana Pajón. En 2023, Pajón fue incluida en el libro de los Guinness Records por ser la mujer con mayor cantidad de medallas olímpicas de BMX ganadas en la historia. Tiene 2 de oro y 1 de plata. Y no sé si recuerdan un nombre que sonaba mucho hace un tiempo, el de Orlando Duque, el clavadista vallecaucano que ha ganado 13 títulos mundiales de clavados de gran altura. Tiene en su haber 2 récords Guinness. El primero lo marcó por lograr la calificación perfecta de 10 en el Mundial de Clavado del año 2000. Y el segundo, otro por ser clavadista con el mayor número de participaciones en eventos mundialistas. Esto contaba en entrevista con Señal Deportes. Mira, en el año 2000, en la final del Campeonato Mundial, el clavado más difícil que yo estaba haciendo en ese tiempo, los 7 jueces me dieron 10 puntos. Caramba, es la nota máxima. Nota máxima, es la primera vez que en mi deporte eso había sucedido. Y ese puntaje está en el libro Guinness como el mayor puntaje en un solo clavado. Y el otro es por el mayor número de títulos mundiales. Hay otros nombres menos conocidos, pero que han tenido muchas marcas deportivas importantes, como el caso de Mauricio Salazar Rodríguez, más conocido como el Ultraman colombiano. En 2021 ingresó a los registros del libro por realizar el triatlón sprint a mayor altitud promedio del mundo. Para lograrlo, nadó 750 metros en la laguna de Lotún, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura por debajo de los 5 grados centígrados. Después hizo un recorrido de 20 kilómetros en bicicleta de montaña y finalmente trotó 5.2 kilómetros hasta la cima del Nevado Santa Isabel, a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar y donde los vientos en contra llegan a ser hasta de 50 kilómetros por hora en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Todo esto lo hizo en casi 7 horas. Por supuesto, entre el exigente ritmo y las extremas condiciones climáticas no fue fácil y el riesgo de salud era alto. Esto dijo en entrevista con la W. Jorge, no, el riesgo es latente, es permanente, porque lo que dices, esa combinación de un clima tan extremo con una altitud que pues impacta tan fuertemente como la fisiología del ser humano, nunca van a dejar de ser riesgosas. Sin embargo, somos un equipo de trabajo muy, muy juicioso, muy metódico. Tenemos un equipo médico y deportivo que pues sí, me evaluó permanentemente. Cada 15 días tenía test y exámenes de sangre, TAC, pruebas de esfuerzo, y eso nos permitió ir reduciendo los riesgos al máximo y enfrentar el reto con un nivel de preparación pues adecuado para poder, digamos que, hacerlo con los menores riesgos posibles y con una mayor rigurosidad en cuanto a la seguridad. Pero no todos los récords deportivos significan un riesgo. El año pasado, el nombre de Javier Zapata, ciclista de Bike Trail de 51 años, quedó en el libro Guinness cuando subió en su bicicleta 223 escalones de la Comuna 13 en 8 minutos y 14 segundos. Esto es solo el récord más reciente de Zapata. En 1999 subió en bicicleta los 37 pisos, 761 escaleras del edificio Coltejer de Medellín. En el año 2000 hizo lo mismo con los 50 pisos, 943 escaleras de la Torre Colpatria, y en 2001 los 1.200 peldaños del edificio de la Torre Parque Central en Caracas. Y si Zapata tiene todos estos récords por subir, hay otro colombiano que tiene récords por hacer lo contrario, bajar. En 2024, John Freddy Moncada dejó su marca en el libro Guinness cuando bajó la icónica montaña de Hollywood en Los Ángeles de 4,7 kilómetros, controlando un balón de fútbol con los pies sin dejarlo caer. Lo hizo en 49 minutos y 16 segundos. Veo todo este talento y el de muchos otros deportistas colombianos y me pregunto, ¿en qué deportes o disciplinas tiene potencial Colombia para marcar nuevos récords? Esto me contó la periodista deportiva Valentina Peña. Colombia tiene un gran potencial en varias disciplinas donde apenas está incursionando o donde no ha tenido éxitos históricamente, y eso quedó claro en los Juegos Olímpicos, con atletas que brillaron en deportes que tal vez muchos colombianos no tenían antes en el radar. Una disciplina, por ejemplo, donde los récords no lucen muy lejanos es el BMX Freestyle. Por supuesto que en Colombia siempre hemos seguido de cerca el BMX Racing con atletas como Mariana Pajón, quien consiguió no solo uno sino varios récords mundiales, pero el freestyle toma fuerza esta modalidad a pesar de que aún no tenemos una pista profesional en el país. El cuarto lugar de Quinsaray Villegas en los Juegos Olímpicos de París 2024 es una prueba de ello, y con un plan a mediano plazo que incluya el desarrollo de estos espacios adecuados para la práctica, podría haber potencial para que se rompan récords en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Otra disciplina bastante importante pues es el ciclismo, y es que si bien hemos obtenido muchos logros en el ciclismo de ruta, el ciclismo de pista toma cada vez más fuerza con figuras como Kevin Quintero, que fue campeón mundial en 2023. Sin embargo, acá me quiero referir a jóvenes promesas que ya han hecho marcas juveniles y que en los próximos años se perfilan como favoritos para romper récords, como es el caso de Stephanie Cuadrado, tricampeona mundial juvenil. Hay otra serie de récords hermosos, como por ejemplo que somos el país con la mayor cantidad de especies de aves. En 2023 se registró este dato en el libro, y es que en Colombia contamos con 1.866 especies de aves, lo que supone el 16,7% de las 11.188 especies de aves reconocidas en el mundo. También están ciertas marcas que no son oficiales o que no se registran en el libro Guinness. Por ejemplo, por mucho tiempo nos dijeron que éramos el país más feliz del mundo o que teníamos el segundo himno más bonito después de la Marsellesa. Pero estoy seguro de que en Colombia debemos tener un par de récords embolatados que no han sido registrados. Por eso busqué al escritor Daniel Sampero Espina para que me contara qué otros récords nacionales deberían quedar registrados. Esta fue su respuesta. Bueno, si pensamos en récords nacionales no oficiales que deberían quedar registrados, sin duda alguna se me ocurre el récord del retraso más largo del presidente Petro, el récord del metro que lleva más tiempo sin existir para que se lo gane Bogotá, el récord del político más versátil del mundo para que se lo lleve Roy Barreras y luego le quite ese mismo récord a Armando Benedetti, el récord del plato más feo del mundo para que lo gane la changua, el récord del país en el que se dan más golpes de Estado por semana, según las denuncias del presidente Petro, y claro, el récord Guinness de la corrupción mundial. Eso lo podríamos comprobar cuando metieron preso por corrupto en su momento al fiscal anticorrupción. Pero también tenemos otros récords más tristes, como el conflicto interno armado más largo de América y uno de los más largos del mundo. También somos el país que más madruga, pero menos productivo de la OCDE, el país con más peajes en América Latina y uno de los países más desiguales del mundo y uno de los países más peligrosos para los periodistas. Por suerte, estas tristes marcas no quedan registradas en el libro Guinness, pero siguen siendo realidades. Ojalá sigamos sumando marcas importantes a nivel deportivo, con frutas de dimensiones extraordinarias y preparaciones gigantescas que sirvan para alimentar a miles de colombianos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 123 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo.